que llevó muchos años de lucha para ver si podía reencontrarse con sus nietos. Así que, bueno, nos solidarizamos con su familia y reivindicamos la lucha de Chicha Mariani, sí, como mujer argentina y como adulta mayor que no bajó los brazos nunca. Ni creo que tampoco ahora, ¿no? Porque su figura ha sido muy fuerte y entonces nos enseña a todos que las cosas que uno quiere las tiene que luchar, porque nadie va a venir a dártelas, y sería muy triste quedarnos sentados esperando que alguien, un mesías, viniera y nos arreglara nuestras cuestiones, ¿no? Así que un gran beso a toda la familia, y que Chicha va a seguir viviendo en el alma de todos los argentinos y sobre todo las mujeres argentinas. Son mujeres que marcan, que son faros, ¿no? Que, sí, que van marcando, sí, un camino. Y ella lo hizo desde la comprensión, desde la cordialidad, nunca se escuchó una palabra de resentimiento, nunca querer castigos, no, al contrario, entendió, comprendió, y lo único que hizo es buscar a sus nietitos. Siempre, que siempre me sorprendió gratamente la fuerza de las abuelas y de las madres, sí, para trocar tanto, pero tanto dolor, lo más trágico que le puede pasar a una mujer que le pierde a sus hijos de esta forma, y trocar ese dolor en amor, pero en amor real, así en es, amor, en lucha, en resistencia, sí, realmente increíble. Sí, así que bueno, ahí estamos. Y bueno, usted sabe que yo soy una mujer que ha transitado muchísimos años la universidad, ¿no? Distintas universidades, porque yo empecé en la Universidad Nacional de Córdoba, donde, bueno, ahí me recibí, pero después yo concurso en la Universidad Nacional del Noreste y empiezo a trabajar allí, en la Universidad Nacional, sí, del Noreste. En aquel momento se abría una carrera que era carrera de ingeniería agroindustrial, ¿no? Fue una de las primeras universidades que proponía industrializar todos los productos del agro. Y yo, como química, estuve en la cátedra de microbiología industrial, así que ahí aprendí a hacer todos los quesos, los dulces y todas esas cosas. Bueno, y entonces ahora en los embates de la universidad estamos muy conmovida, porque Federico, cuando uno ha transitado las aulas de la universidad, sí, no deja, cuando se lleva el papelito debajo del brazo, no deja de ser parte de esa universidad, porque sos egresado, ¿no? Y entonces, siendo egresado, siempre perteneces a la universidad. Y uno como ser individual, claro, le debe gran parte de su formación y de su vida a, claro, la universidad pública. Sí, y hay un escrito de Tomás Bulat que ahora, sí, anda en los WhatsApp y en las redes sociales, que es una gran enseñanza. Dice, cuando uno se nace pobre, porque hablando de pobre no es carenciado, ¿no?, sino de escasos recursos, digamos, ¿no? Uh-huh. Estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber romper las cadenas de la esclavitud solo se hace estudiando y solo sabiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso yo les digo a los jóvenes y a todas las personas, no solo jóvenes, sino a todos, ¿vos querés cambiar esto? Como dice Linera, primero tenés que estar inmerso en esa situación, ¿no? No decir, mira, a mí no me toca. Sí te toca. Te toca porque estás inmerso en eso, uh-huh, porque sos parte, porque perteneces a eso. Los ricos y poderosos son muy poquitos, muy, muy poquitos. No están aquí. La mayoría está en el extranjero y algunos encerrados en country en Buenos Aires. Entonces, todos los demás somos eso. Y lo único que puede cambiar nuestra situación es el estudio, ¿no? Es el saber, porque el saber te hace ver un poquito más allá. No estás alienado por los medios de comunicación, sino que te hace pensar, te hace cuestionar, y entonces a través de eso uno ve un poco más allá. Y bueno, esto a mí me inquieta mucho, me duele muchísimo. Yo, si he podido hoy ser algo y demás, es, bueno, por el gran trabajo de mis padres, que fueron dos campesinos, de los cuales estoy muy orgullosa, pero sobre todo por la la universidad pública. Que ya lleva 3 semanas de lucha, ¿no? De lucha, paro. Sí, solo por la educación pública, ¿no? Uh-huh. Que es lo único que puede hacer superar a los pueblos, ¿no? Uh-huh. La educación y la educación pública. Y esta universidad, los que hemos tenido la oportunidad de salir al exterior, y no solo a los países limítrofes como Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, México, que he tenido la oportunidad de estar intercambiando conocimientos, somos muy respetados uh-huh. en la universidad. Y no le digo en Europa, nosotros somos un referente, o éramos un referente, tanto en las universidades de España como en la Universidad de Alemania, donde he podido estar, somos muy, muy respetados en nuestros conocimientos, en nuestra forma de llevar adelante, y yo era un referente de la universidad pública. Uh-huh. Por eso es tan doloroso, porque es algo muy, muy, muy sentido, y es un valor muy grande que tenemos los argentinos. Pero no solo soy yo, Federico, porque mira, acá hay una alumna, sí. que es una docente, ¿no? Viviana, dice... yo le mandé esto de Tomás Bulat y dice, yo estoy totalmente convencida de que es el mayor acto de rebeldía y más loable y el más loable para crecer como ser humano, y mira lo que dice acá, y ser semilla que brota y crece para el bien de la sociedad. Uh-huh. O sea, Vivi, muchas gracias. Se nota que sos docente, es una docente, y que se sigue superando, ¿no? Así que muchas gracias para los que mandaron esto. Y también hay otro mensaje. Soy Ángeles Massa, estudiante de Derecho y de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Córdoba. Estudio, mira lo que dice Ángeles, estudio porque es pública y gratuita, ¿no? Rompamos el cerco mediático. Yo banco la lucha docente por más presupuesto para la universidad pública. Bueno, se nota que es un estudiante, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces, eso es lo que nosotros sentimos por la universidad nacional, pública, gratuita, porque nos ha dado las herramientas necesarias para poder ser rebelde ante el sistema. Y una rebeldía que no obstruye a nada ni a nadie, sino que al contrario, construye, construye y construye mucho. Así que, bueno, para todos los que han llevado el papel debajo del brazo, hoy no es que no son parte, siguen siendo parte de la universidad, y yo los invito a que defendamos esta casa de estudio, porque es un patrimonio de todos los argentinos, ¿no? Y sí, de la humanidad. Si te parece, tengo un audio cortito de 50 segundos de gente de CONADU, de la CONADU histórica. Esto decía hace segundos nada más en Buenos Aires, Federico Montero, secretario de organización de CONADU, los docentes en lucha. Los docentes de las universidades nacionales comenzamos esta semana una nueva semana de paro que va a afectar a las 57 universidades públicas del país. Estamos llevando adelante esta medida como rechazo al ajuste que el gobierno lleva adelante sobre el presupuesto universitario y que se expresa en nuestros salarios. Nos ofrecen un 15% a pagar en 3 cuotas, lo cual es totalmente insuficiente con la devaluación, los tarifazos, la espiral inflacionaria que produjo la propia política del gobierno. Estamos muy preocupados, esta crisis afecta también a la producción de conocimiento, a los científicos del CONICET, del INTA, el INTI, que estuvieron protestando la semana pasada frente al Congreso. Después de esta semana vamos a llevar adelante una marcha el día 30 para poner en evidencia que no estamos dispuestos a dejar pasar este gigantesco ajuste que está destruyendo la universidad en nuestro país. Bueno, sí. Agradecemos el audio. Uh-huh. Muchísimas gracias. Y tengo 2 mensajitos más que me acaban de llegar. Acá me ha llegado otro. Sí. Gracias a la gente del otro lado. Sí, ¿no? Sí, gracias, porque se ve que es algo muy sentido, ¿no? Es un profesor de la universidad. Importante destacar este tema, me dice, gracias Estela, porque nos afecta por universitarios y por ciudadanos. El desguace de la universidad y de la ciencia y de la tecnología es la punta del iceberg. Lo que subyace abajo es la intención programada de volver al modelo agroexportador, que necesita industria cero y eliminar 20 millones de argentinos. Ay, no, por Dios. Fraterno abrazo. Sí, sí. Sí, lo sentimos muchísimo. Aquellos que... es como la maestra, ¿viste? Esta docente. Uno ama el lugar donde ha estado transitando. La educación no, es eso la característica que tiene, ¿no? Si uno está en el colegio secundario, ama ese colegio secundario. El primario y la universidad tiene una épica muy, muy, muy particular. Así que muchísimas gracias a todos. Este pasado fin de semana, no tengo en la cabeza en este caso el nombre del funcionario nacional, el funcionario público, que indicó que el problema fue mal acostumbrarnos, ¿no? Que parte de la clase media argentina se mal acostumbre a viajar al exterior, a tener su auto, a poder cambiar el celular y demás. Me parece que esto también es la primera intentona a la privatización, ¿no?, de la universidad, de la educación, y que la educación sea para unos pocos, ¿no? Como este, como dijo, ¿no?, la clase media se mal acostumbraron a tener aire acondicionado, auto, cambiar el celu, también estudiar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O sea, los pobres no pueden estudiar. Eso es. Yo, hay cosas que son muy dolorosas, como por ejemplo, personas que yo los considero que es todo en falta de conocimiento, ¿no? O sea, la ignorancia. Cuando dice que los estudiantes son unos vagos, que los estudiantes son crónicos, en todas partes del mundo es así. Hay una gran camada que se dedica mucho y también tiene las posibilidades de hacerlo. En la universidad pública, Federico, hay muchísima gente que trabaja. Entonces, trabaja y estudia. Ahora, yo les quiero dar un dato, nada más, un solo dato. Nosotros acá tenemos premios Nobel. Uh-huh. Busquen dónde se formaron esos premios Nobel. Uh-huh. ¿No? Entonces, creo que está todo dicho. Un Favaloro no es premio Nobel, pero es un ejemplo que nos orgullece. Se era egresado de la universidad pública y sí, además, otra cosa muy interesante para los médicos, fue mucho tiempo médico rural. Uno en el campo aprende muchísimo, porque cuando vos estás en los grandes centros, tenés todos los medios. Entonces, bueno, simplemente decís, bueno, hágase este estudio. Bueno, pero cuando estás en el campo, y por lo general siempre en Argentina y en todos los países, ¿no? Digamos así, en todo, la mayoría de los países latinoamericanos, siempre escasean mucho los recursos. Entonces es increíble cómo del medio de la nada se atiende a la gente, se cura, se asiste. Entonces esa es la formación de nuestras universidades públicas, ¿no? Uh-huh. Que a veces de la nada hacemos un montón. Uh-huh. Por eso hay que seguirla defendiendo. Y la tenemos que defender todos. Aquel que no dice, bueno, no, yo no, yo soy comerciante, yo soy esto, yo soy el otro. Bueno, en la universidad no solo se estudia, en la universidad se hace asistencia, porque acá nosotros tenemos una facultad de odontología que es un orgullo. Mucha gente que tiene su obra social, que tiene recursos, va, porque es una atención de excelencia, ¿no? Después el banco de sangre. Nosotros allí tenemos este banco de sangre que es maravilloso en cuanto a la producción, todos los recursos que tiene el banco de sangre y todo el dinero que trae a la universidad. Después en ingeniería, en todos, ¿no? Yo que he transitado la facultad de bioquímica, bueno, investigábamos muchísimo y éramos un referente en ese uh-huh. momento, porque si había dos resultados antagónicos, por ejemplo, en el agua, en el suelo, bueno, ¿quién era el que iba a dar la justa? La universidad. Entonces, no es que porque no fue o porque no va nadie, no, a usted también, a todo nos involucra la universidad, ¿no? Y más ahora que se ha abierto muchísimo. Mire el caso usted, Federico, de cómo las universidades populares se desprenden de esa universidad. Sí, sí. Nosotros que hemos traído el UPAMI acá, uh-huh. también para los adultos mayores. O sea, a todos nos involucra la universidad y nos trasciende también y nos traspasa, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que para todos tenemos que ver esto y el pararla es increíble cómo es el atraso. Creo que es la última medida que se ha tomado, porque hace muchísimo ya que se viene llevando y trayendo muchas audiencias y demás, pero ellos dicen, vamos a dialogar, pero siempre dicen lo mismo, O sea, ese no es un diálogo, porque es como que repiten la misma palabra, la misma cifra, la misma cifra. Entonces, no es diálogo, sino es una contumacia. Y bueno, entonces se ha llegado a esto, que es la última instancia, porque parece ser que no hay escucha. Para el diálogo tiene que haber escucha y tiene que haber soluciones compartidas, ¿no? Uh-huh. Y entonces acá se dice, pero no hay diálogo. Así que es muy triste. La situación es compleja. Habrá una marcha masiva, importante. Mañana en Córdoba va a ser a la hora 18. Ya vamos a estar uh-huh. compartiendo toda la data y toda la información. Por eso... Y está bueno el tema que tirás sobre la mesa, Estela, en este especial bloque de Mayores en Acción. A uno le costaba mucho también hoy decir qué buen martes, ¿no? Y arrancar temprano, con las pilas, con la gana, con la energía que le intentamos imprimir siempre al programa. Pero bueno, creemos, compartimos que esto que está pasando con la universidad, le está pasando a los compañeros de Telam, que hoy exactamente cumplen 3 meses de estos 350 uh-huh. despidos. El viernes cerrábamos con lo que ocurría en la fábrica militar de Río Tercero. Y así podemos estar toda la mañana. Sí, pero vamos a cambiar el ámbito de la cuestión. Bueno, pero también la lucha es la vida, Federico. Totalmente. Yo creo que una vida con todo. Usted fíjese que hay personas que lo han tenido absolutamente todo y tienen todo y son personas muy pobres porque están queriendo más. Y no, y la lucha por lo que uno necesita, por lo que uno quiere, por lo que uno cree, esto también es vida, ¿no? Uh-huh. Bien, y nosotros, yo quería hoy hablar sobre este pasaje del invierno a la primavera, que yo siempre recuerdo, Fede, que nosotros acá hablamos mucho sobre que hay que darle mucha importancia a los momentos de transición de las estaciones, ¿no? Después, cuando está instalada la estación, bueno, ya está todo bien y demás. Estamos entrando en un momento de transición y una de las transiciones más fuertes, que es el invierno a la primavera. Ya se ven algunos calorcillos por ahí, entonces tenemos que cuidarnos muy, muy mucho, Federico. Porque es el momento donde nos engripamos todos. Eso, y es el momento del cambio. Entonces, en el cambio siempre se hace un poquito de barullo, entonces tenemos que estar atento a todo eso, ¿no? Yo a la mañana, bueno, yo vivo un poquito retirada, y ya se van sintiendo las primeras voces de los pajarillos. Ya los pájaros como que ya empiezan a buscarse, hay una serie de encuentros, ¿no? Ahí empieza la reproducción, en la época de la reproducción y demás. Entonces ya se sienten más fuertes todos los pájaros y además también más temprano porque el sol sale más temprano. Y entonces hay un renacer de nuestro cuerpo. Entonces tenemos que hacer toda una serie de... prestar atención a una serie de modificaciones. En principio tenemos que hacer... no dejar de hacer actividad física. Sí. Y si no la hacemos, tenemos que hacerla. Empezar de a poquito, caminar unas 10 cuadras y nada más. O si vamos al trabajo, ir caminando y volver caminando. Eso estimula mucho la circulación, la respiración y demás. En este momento lo que más tenemos que cuidar, Federico, son todos los procesos alérgicos, ¿eh? Sí. Hay que ver que hay viento, que hay tierra, no llueve, entonces hay mucha polución. Entonces se desprenden mucho lo que se llaman alérgenos que provocan en nuestro organismo alergia. Entonces tenemos que cuidar los ojos, la nariz, todo para y estar atento a las alergias. Pero una cosita importante, ante una conjuntivitis, ante un proceso alérgico respiratorio, ¿dónde qué hay que hacer? Ir al médico. No tomar el medicamento de la vecina, por uh-huh. favor. ¿Por qué? Lo primero que te dan es un antialérgico y eso no es conveniente. El cuerpo tiene que formar sus anticuerpos y salir adelante. Otro, veo que ahora va a empezar, ahora está todo muy marrón, pero va a empezar el verde. ¿Cuál es el órgano nuestro que da con ese color? Es la vesícula. Y la vesícula está muy emparentada con el hígado. Entonces, estimados, hay que cuidar toda la alimentación que tiene que ver con el hígado. Cervezas, pero prudencia. Oh. asado, pero prudencia. Ay, ay. Yo no digo que no. No, y menos la cerveza. No digo que no, pero prudencia. Con prudencia. Con prudencia. ¿Por qué? Porque es el órgano que más trabaja. Y fíjese, Fede, cuando usted trabaja mucho, mucho, sí. mucho, mucho y llega a su casa, está vulnerable. Cualquier Totalmente. Cosita, ¡pac! Le cae mal. Le cae mal. Una silla fuera de lugar, ya vi. Bueno, lo mismo le está pasando al hígado ahora. Está trabajando muchísimo el hígado. Entonces, tratemos de no exigirlo demasiado, ¿no? Y después otra cosa que lamentablemente hoy una noticia lo confirma, tenemos que cuidar mucho la psíquico, porque hay brotes psicóticos, ¿no? Está la sensibilidad muy a flor de piel, entonces llamarnos a la prudencia, tanto nosotros como cuando viene alguien, el compañero, la compañerita, un poquito así, bueno, para, bajemos, tengamos algunas cosas como preparadas para bajar los decibeles, porque estamos todos a muy flor de piel. Esta noticia que ha ocurrido ahora en la villa nos ha conmovido muchísimo, pero bueno, por eso tenemos que estar muy, muy atentos. En esta época, en los sanatorios, psiquiátrico es donde refuerzan todo porque hay muchos brotes psicóticos, ¿no? Bueno, ya que estamos con la sensibilidad a flor de piel y todo lo más, vivámoslo bien, juntémonos con gente querida, mimémonos mucho, hagámonos cariños, digámosle a la mamá que la queremos, al papá, a la abuela. No está mal eso, Yo a veces digo, yo reclamo eso. ¿Me querés? Mamá, pero si... No, pará. Me tenés que decir, ¿no? O sea, aparte es un momento donde todos necesitamos un mimo al alma. Claro, necesitamos un mimo, un abrazo, una caricia. Somos seres humanos, ¿no? Y eso es lo que nos hace fuerte a nosotros, los afectos. Entonces, cuidemos nuestra piel, cuidemos nuestros órganos, los ojos, porque y todo lo respiratorio, porque es el comienzo quizás de alguna bronquitis y demás. Aireamos las habitaciones porque hay muchos alergenos, hay muchos ácaros, entonces tenemos que airear muy bien todo para disminuir esa cantidad de gérmenes que nos pueden producir alergia. Y después cuidemos mucho nuestros amigos, nuestros afectos, porque estamos en un momento de mucha sensibilidad, ¿no? Nos cuidemos y nos querramos. Che, nos vamos con dos mensajitos, dice Graciela Juárez. Hola, querido, dice, escuchaba el programa. El mal de hoy es que un sector social se acostumbró a recibir todo decodificado por internet. No hay pensamiento crítico. Por eso hay que salvar a la universidad pública como productora de saberes soberanos. Aún transito por sus aulas. Gracias, Estela, por la columna de hoy. Alejandro Bardach también manda saludos. Y Mari Ceballos, que está escuchando, dice, saludos, Estela, por ser un ejemplo a seguir. Muy linda columna, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Estamos muy conmovidos, Fede. Vamos a ver si ahora, dentro de un poquito, voy a estar en la reunión del Consejo del Adulto Mayor. Vamos a ver si traemos algunas buenas noticias. Tráiganos una, por favor, se lo pido. Ahora en un ratito tenemos una. Vecinos adolescentes de Barrio El Ceibo y Barrio Español han intervenido sus plazas, sus espacios públicos y han demostrado que ese es el camino. La buscamos y la encontramos a la buena noticia del día. Bueno, Fede, muchas gracias. Y bueno, nos hace muy bien en la intervención de...